escondidas y en la oscuridad nacen besos como los de ayer. No se trata de ser o no ser infiel, es simplemente no mirar atrás. Escondidas en la oscuridad, por un momento siento que eres mía. No te lo niego, alguna vez pensé que no debía, pero nunca imaginé poder amar. Y hazle creer que estás con alguna amiga en un café. Deja que piense que no existo, y a escondidas te amaré. Y aléjate de aquí si quieres, y olvídate de mí si puedes. Ayúdame a entender que estamos locos. Apúrate que el tiempo dura poco. Di que esto no está bien si quieres. Arráncame este amor si puedes. Acepta que soy parte de tu vida. Promete que regresarás mañana. A escondidas y en la oscuridad juntamos el amor con el placer. Nos despojamos hasta de la piel para perdernos en el infinito y más, haciéndoles creer que somos solo amigos, que no hay nada profundo. Pero si estoy contigo, contigo se puede acabar el mundo. Y aléjate de aquí si quieres, y olvídate de mí si puedes. Ayúdame a entender que estamos locos. Apúrate que el tiempo dura poco. Di que esto no está bien si quieres. Arráncame este amor del corazón a ver si puedes. Acepta que soy parte de tu vida. Promete que regresarás mañana. Amarnos a escondidas. Y aléjate de aquí si quieres, y olvídate de mí si puedes. Ayúdame a entender que estamos locos. Apúrate que el tiempo dura poco, y que esto no está bien si quieres. Arráncame este amor del corazón a ver si puedes. Acepta que soy parte de tu vida. Promete que regresarás. A escondidas.